Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un debate que parece eterno. Uno que nos asalta cada vez que abrimos la nevera. Mantequilla contra margarina. Es que es un campo de batalla nutricional en toda regla. Totalmente. Durante años hemos estado en medio de un fuego cruzado de mensajes. Que si una es mejor para el corazón, que si la otra es más natural, en fin, que la confusión es total. Y lo interesante es que detrás de dos productos que parecen cumplir la misma función, no sé, untar una tostada, hay dos filosofías completamente opuestas sobre lo que es un alimento. Exacto. Y esa es precisamente nuestra misión hoy. Tenemos un texto que desglosa este enfrentamiento de una forma muy directa y vamos a usarlo como guía para, por fin, entender el fondo del asunto. Queremos ir más allá de las calorías y los eslóganes para descubrir qué estamos comiendo realmente. Eso es. La fuente lanza una idea muy provocadora, ¿sí? Que una es comida real y la otra un invento industrial. Una afirmación así de rotunda, pues merece que la analicemos a fondo. Desde luego. Hola, soy Margot Tomé y esto es Mi Modo de Vida, el podcast donde te acompaño a construir una vida más saludable, equilibrada y feliz, sin dietas extremas ni culpa. Aquí comparto contigo consejos reales, hábitos sostenibles y estrategias que funcionan para adelgazar sin obsesiones y sin dejar de disfrutar de la vida. Y si quieres empezar hoy a tu ritmo y con un plan adaptado a ti, entra en mimododevida.com y descarga mi ebook para adelgazar sin darte cuenta o reserva una sesión de coaching personalizada. Te dejo los enlaces en las notas del programa, mimododevida.com. Ya sea por horas o dentro de mi programa anual, trabajaré contigo para que logres resultados que se mantengan en el tiempo. mimododevida.com/tienda-saludable. Mi corazón para vivir una vida llena de emoción. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por la de toda la vida, la mantequilla. Perfecto. Lo primero que salta a la vista, según el análisis, es la simplicidad de la mantequilla. Su lista de ingredientes es casi un chiste. Nata de leche. Y ya está. ¿Y ya? A veces un poco de sal, pero no hay un prospecto con 20 componentes ni química compleja. Es un proceso físico, batir la nata. Y lo que a primera vista parece simpleza es, desde un punto de vista biológico, su mayor virtud. Nuestro cuerpo, a ver, a lo largo de miles de años de evolución, ha aprendido a reconocer y a procesar las grasas de la naturaleza. Como la de la leche en este caso. Exacto. Tenemos las enzimas, las rutas metabólicas, todo diseñado para descomponerla y aprovecharla. No es un código extraño que nuestro organismo tenga que descifrar, ¿sabes? Vale, pero espera. Si es tan simple y natural, ¿por qué durante décadas nos han dicho que era el enemigo público número uno? La grasa saturada, el colesterol. Yo crecí escuchando que la mantequilla era veneno para las arterias. ¿Qué pasó ahí? Esa es una pregunta clave y nos mete de lleno en uno de los grandes dramas de la nutrición del siglo XX. Suena fuerte. Es que lo fue. A partir de los años 50 o 60, se popularizó la hipótesis de los lípidos que culpaba a las grasas saturadas de las enfermedades del corazón. Fue una teoría que caló muy hondo y que demonizó a alimentos tradicionales. La mantequilla, los huevos, las carnes rojas... Todos. Y eso abrió la puerta a alternativas industriales, bajas en grasa o, bueno, con otro tipo de grasas. Claro, y ahí es donde la margarina encontró su edad de oro. Exactamente. Hoy en día esa hipótesis está muy, muy cuestionada. Se ha visto que el problema es mucho más complejo. Que no era tan simple como grasa mala. Para nada. Factores como el azúcar, los carbohidratos refinados, la inflamación, juegan un papel mucho más importante. La ciencia ha empezado a absolver, en parte, a las grasas saturadas naturales. Por eso ahora podemos volver a analizar la mantequilla sin tantos prejuicios. Entendido. Superado el trauma histórico, volvamos a su composición. El texto desmonta esa idea de que es una grasa vacía. Habla de que aporta nutrientes interesantes. Menciona, por ejemplo, las vitaminas A y D. Sí, y es importante entender por qué. Son vitaminas liposolubles, o sea... ¿Que necesitan grasa para disolverse y ser absorbidas por el cuerpo? Justo. En la mantequilla, estas vitaminas ya vienen en su vehículo natural, la propia grasa. Esto es fundamental. Suena bien, pero seamos prácticas. Hablamos de cantidades relevantes. O sea, ¿puedo saltarme las zanahorias si desayuno una tostada con mantequilla? No, no exactamente. Es una buena pregunta. No va a ser tu fuente principal de vitamina A ni de lejos, ni de vitamina D como el sol. Pero lo crucial aquí es el concepto de matriz alimentaria. Que los nutrientes no vienen solos. Eso es. Vienen en un paquete completo en una forma muy biodisponible. O sea, muy fácil de absorber y utilizar para nuestro cuerpo. Contribuye a la ingesta total de una forma muy, muy eficiente. El análisis va incluso un poco más allá y menciona otros compuestos con nombres más raros, como los ácidos grasos de cadena corta y algo llamado CLA. Sí, el CLA o ácido linoleico conjugado. Es un tipo de grasa que se encuentra de forma natural en lácteos y carne de rumiantes, sobre todo si comen pasto. La investigación le ha atribuido propiedades interesantes, como efectos antiinflamatorios. ¡Ah, mira! Y los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, son un combustible excelente para las células de nuestro colon, lo que ayuda a la salud intestinal. Son pequeños extras que la naturaleza incluye en el paquete. Vale, todo esto suena muy bien, pero siempre nos han dicho que la grasa engorda. ¿Cómo encaja la mantequilla, que es pura grasa, en el control de peso? El texto habla de un concepto clave aquí, la saciedad. Ese es otro de los grandes cambios de paradigma. Durante años nos centramos solo en las calorías, pero ignoramos cómo los alimentos afectan a nuestras hormonas, al hambre. A las señales que nos manda el cuerpo. Exacto. Las grasas naturales, como las de la mantequilla, el aguacate o el aceite de oliva, tienen un potente efecto saciante. Ayudan a que te sientas lleno y satisfecho durante más tiempo. O sea que una tostada con mantequilla quizás te mantiene sin hambre hasta la comida, mientras que una con mermelada baja en calorías te hace picar algo a media mañana. Esa es la idea. Un alimento que te nutre y te sacia ayuda a regular tu apetito de forma natural. Esto rompe por completo con la vieja idea de que para adelgazar hay que comer productos light. De acuerdo, creo que el perfil de la mantequilla queda claro. Un alimento simple, reconocible, con una historia nutricional complicada, pero con propiedades interesantes. Ahora vamos a por su rival. A por su rival, sí. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. La margarina no apareció de la nada en un prado, ¿verdad? Y de un concurso de Napoleón III. Buscaba un sustituto barato y duradero de la mantequilla para alimentar a sus tropas y a las clases bajas. Es un producto que nació como una imitación económica. O sea que desde su concepción, su objetivo no era ser más saludable, sino más barata. Exacto. Y para lograr que unos aceites vegetales, que son líquidos a temperatura ambiente, se conviertan en una pasta sólida, untable, pues se necesita tecnología. Mucha química, mucha. El texto es muy claro al definirla como un ultraprocesado. Es una emulsión de aceites vegetales refinados y agua a la que se le añade un cóctel de aditivos. Emulsionantes, estabilizantes, aromas... Y colorantes, supongo, para que tenga el color amarillo de la mantequilla. Claro, como los betacarotenos. Todo para que se parezca a algo que no es. Y en esa transformación de líquido a sólido está el gran esqueleto en el armario de la margarina, ¿no? Las famosas grasas trans. Ese fue su pecado original, sí. El primer método que se usó a gran escala para solidificar los aceites fue la hidrogenación parcial. Es un proceso químico que, como efecto secundario, creaba una cantidad enorme de grasas trans. Y la gente la consumía pensando que era la opción sana. Durante décadas. Pensaban que era cardiosaludable cuando en realidad estaban ingiriendo uno de los peores tipos de grasa que existen. El análisis es muy gráfico describiendo sus efectos. Dice que aumentan el colesterol LDL, el malo. El que se pega a las arterias, sí. Pero lo peor es que a la vez disminuyen el colesterol HDL, el bueno. El que limpia. Justo. Es un doble golpe metabólico nefasto. Y además son extremadamente proinflamatorias. Y hoy sabemos que la inflamación crónica está detrás de la mayoría de enfermedades modernas. Vale, las grasas trans son terribles, entendido. Pero seamos justas, la industria reaccionó. Hoy en día, casi todas las etiquetas presumen de 0% grasas trans. Problema resuelto, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es compleja. Para eliminar las grasas trans, han tenido que cambiar el proceso. ¿Y qué usan ahora? Una técnica llamada interesterificación. Básicamente, es una forma de reorganizar las grasas a nivel molecular, como si fuera un mecano, para conseguir esa textura sólida. Suena a ciencia ficción. Un poco. El problema es que, aunque hemos eliminado el villano conocido, seguimos ante una grasa artificial diseñada en un laboratorio. Sus efectos a largo plazo aún no se conocen del todo. Claro. El texto plantea una reflexión muy aguda sobre esto. Si un producto tuvo que ser reformulado químicamente para dejar de ser dañino, pues no inspira demasiada confianza de base. Me parece un punto potentísimo. Es como perdonar a un mentiroso porque te promete que esta vez sí te dice la verdad. Pero lo que me alucina es cómo pasaron de vender algo perjudicial a seguir vendiéndolo como la opción sana. Y la clave parece ser la palabra mágica, vegetal. El marketing 100% vegetal es una de las herramientas más eficaces y a la vez más engañosas de la industria. Asociamos vegetal con natural y saludable. Pero es una falacia. El azúcar de mesa es 100% vegetal. ¿Y el aceite de palma refinado también? Nadie piensa que se está comiendo una ensalada, ¿verdad? Claro. ¿Y qué pasa con los aceites de la margarina? Porque no usan aceite de oliva virgen extra, supongo. Ni de lejos. Se usan aceites de semillas muy baratos, girasol, colza, soja. Y el problema es que para poder usarlos se someten a un proceso de refinado muy agresivo, con altas temperaturas y disolventes químicos. Y eso destruye lo bueno que pudieran tener. Destruye la mayoría de antioxidantes y altera la estructura química del aceite. Al final, lo que queda es una grasa desnaturalizada, sin ningún valor nutricional. Y a esa base pobre, como la llama el texto, le añaden vitaminas para que parezca más saludable en la etiqueta. Exacto. Es una práctica estándar llamada fortificación. Le añaden vitaminas A y D sintéticas para imitar el perfil de la mantequilla y poder competir. Es como coger un lienzo en blanco, pintarle unas manzanas y decir que es un cuadro nutritivo. Vaya metáfora. Pero la base sigue siendo una grasa industrial, una creación de laboratorio. Entonces tenemos dos productos que en la etiqueta de calorías parecen gemelos, pero que por dentro son, vamos, mundos opuestos. Y esa es la clave de todo. Una caloría no es solo una caloría. El cuerpo no reacciona igual a 100 calorías de aguacate que a 100 de un bollo industrial. El origen de esa caloría y lo que la acompaña determina la respuesta de nuestro cuerpo. Entonces, si tuvieras que resumir la diferencia fundamental, la idea central del análisis, ¿cuál sería? Pues que la diferencia es radical y se reduce a algo muy simple. La mantequilla es comida. La margarina, por mucho que se esfuerce en parecerlo, sigue siendo un invento industrial. La mantequilla es comida. La margarina es un invento industrial. Es una frase demolidora, pero después de todo el análisis cobra todo el sentido del mundo. Totalmente. Y encapsula el núcleo del movimiento Real Food. Nuestro genoma ha evolucionado durante millones de años interactuando con alimentos de la naturaleza. Está diseñado para eso. Claro, para reconocer moléculas de plantas y animales. Y la introducción masiva, en apenas un siglo, de sustancias creadas en laboratorios, es un experimento a escala global. Y nuestro cuerpo, a menudo, no sabe qué hacer con ellas. Y de ahí vienen muchos problemas metabólicos. Exacto, como la inflamación. Entonces, ¿qué significa todo esto para la próxima vez que estemos delante de la estantería del súter? La conclusión del autor es muy directa. Dice que la mantequilla siempre con moderación es una opción honesta y válida. La moderación es fundamental, claro. Sigue siendo un alimento muy denso en calorías. No se trata de comerse una tarrina al día. Pero como ingrediente dentro de una dieta variada, es perfectamente coherente. Fiquen su consumo. Sobre todo cuando existen alternativas mucho más interesantes, ¿no? Como un buen aceite de oliva virgen extra o el aguacate. Desde luego. Es una conclusión lógica desde la perspectiva de la comida real. Si tu objetivo es nutrir tu cuerpo, un producto ultraprocesado con un historial tan problemático tiene un encaje muy difícil. Bien, haciendo una recapitulación rápida, hemos visto que la mantequilla es un alimento simple, reconocible por nuestro cuerpo y con nutrientes naturales. Y en la otra esquina, la margarina, un producto industrial complejo, un ultraprocesado con un pasado oscuro y cuyo principal reclamo de ser vegetal es, como mínimo, engañoso. Y justo partiendo de esa última idea, de cómo una etiqueta como vegetal puede esconder una realidad tan procesada, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Hemos desmontado un mito, pero el supermercado está lleno de ellos. Adelante. La pregunta que podemos hacernos es, si la palabra vegetal puede ser una trampa de marketing en este caso, ¿qué otras etiquetas o reclamos de saludable que vemos constantemente en los envases merecerían que los mirásemos con un ojo mucho más crítico? Bajo en grasa, por ejemplo. Bajo en grasa, 0% azúcares añadidos, fuente de fibra, incluso artesano o casero. ¿Qué esconden realmente detrás? ¿Son un reflejo de la calidad del producto